tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Cabutro, nuestro presentador. Este, ya sabéis que es el podcast donde solemos hablar un poco de juegos de mesa, de cómo ha ido el fin de semana y sobre todo hablamos de la historia de los egipcios y de las civilizaciones muertas y antiguas. Hoy vamos a empezar hablando yo de un par de cosillas, luego vendrán los colaboradores como siempre. A estas horas todavía no tengo muy claro quién va a venir, pero los que vengan vendrán luego más tarde. Primero voy a hablar un par de cosillas. La primera de ellas es Essen, la feria por excelencia de los juegos de mesa, que abrió las puertas esta misma semana. Y bueno, la verdad es que lo que más he estado escuchando últimamente ha sido los típicos episodios de Essen previo. Y toda la gente en podcast, blogs, etcétera, etcétera, hace sus previas, sus previsiones, sus los juegos que están mirando tal. Y es muy interesante, yo siempre lo veo porque me gusta seguir, ya sabes que yo soy un apasionado de los juegos de mesa, así es que me gusta seguir siempre cómo va el tema. Pero sin embargo me produce cierta tristeza el ver las listas, el ver la gente que yo estoy esperando este. Y yo miro y digo, ¿yo cuál estoy esperando de todo esto? Porque creo que no hay ningún juego de mesa que me llame la atención. También esa es una feria muy peculiar, porque no es una feria donde las cosas se van todo muy clarito. Por ejemplo, en la Gen Con va todo muy clarito, va todo en plan de, pues esto van a presentar esto. Y tú ya más o menos tienes una idea de lo que se va a presentar. Y la única incógnita suele ser FFG, Fantasy Flight, que suelen dejar algo siempre para el final, para alguna sorpresa, algún evento especial, algún anuncio. Pero sin embargo, en Essen se van con algunas cosas muy claritas y con otras cosas no tan claritas. Incluso hay gente que no saben, yo creo que es porque no saben ni ellos mismos, hay distribuidoras que no saben ni ellos mismos si van a poder llevar el juego, entonces no hablan mucho de lo que van a llevar porque muchas veces ni siquiera lo saben. Pero también está una cosa muy curiosa con Essen, que es el mito del pequeño desarrollador, el pequeño editor que saca un juego y es un pelotazo en Essen y pega el pelotazo y todo el mundo hablando del juego. Y por eso muchas veces pienso si las previews estas que se hacen de Essen sirven para algo, porque lo que todo el mundo está realmente esperando es cuál es ese juego que va a destacar, ese juego que nadie ha oído hablar, esas reseñas posteriores a la propia feria. Y yo creo que muchas veces el hype este que se levanta por la feria de Essen es por el exceso de información, porque antes la feria de Essen era algo que yo creo que pasaba, ¿no? Y como no te enteraba muy bien, estaba la gente ahí metida en la feria y de repente salía uno y decía, ¡oh, hay un juegazo que es la Agrícola! Y todo el mundo, ¡oh, la Agrícola! Y, pero claro, ahora vas, abres la página web, te vas a la BGG y ves vídeos en directo, podcast diarios de gente que todos los días te está narrando cómo ha ido tal. Hay tal exceso de información que ya vamos ya. Igual no es para tanto, o no lo veo yo que sea para tanto. Y ver la lista de juegos que van a salir, dices, bueno, no sé, no es para tanto. Y luego ver la lista de juegos incluso de años posteriores. Hace poco oí un podcast que puso la lista de los juegos que eran de hace 2 años, los que él destacó hace 2 años, hace un año. Y digo, la verdad es que de todas estas pedazos de listas, que en su momento me parecieron muy interesantes, muy pocos de ellos he jugado, muy pocos de ellos realmente tengo todavía de decir, bueno, este me gustaría probarlo. Pues sí, el Cave Flower me gustaría probarlo, el tal me gustaría probarlo. Pero no son juegos tampoco que diga, necesito jugarlos. Por eso muchas veces creo que en Essen se hace demasiada la bola de nieve y cuando llegamos a la feria no es para tanto, y sin embargo siempre será algún tapadillo que yo creo que es lo que, por lo menos a mí, es lo que me gusta, ver ese tapadillo que sale, que tú dices, oh, ha salido el Cup, un juego de tal y que está muy bien. Y ves esos tapadillos y dices, mira, estos sí están muy interesantes. Y hay una serie de juegos de pequeñas editoriales, porque yo creo que la pequeña editorial todavía tiene mucho que decir en una feria como ese. No tanto como en las Gen Con, que ya es una feria, yo creo que es diferente el planteamiento, pero en una feria como ese todavía tiene mucho el pequeño tapadillo, el pequeño editor, creo que tiene todavía una gran oportunidad para salir destacado de ahí y pegar un pelotazo, vender, relicenciar, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que sí, espero ese con impaciencia, me gusta ver las noticias, me gusta tal, pero no tengo ninguna lista de juego ni ningún juego que esté esperando y decir, un juego este ya tengo, ya que ya salga. No tengo nada, no sé, estoy un poco, igual que estoy un poco soso. Pero bueno, no voy a hablar más de Essen, ya hablaremos más después de la feria, que yo creo que pueden ser realmente las conversaciones más interesantes. Pero sí que voy a hablar hoy de otro tema, de un podcast que estuve escuchando el otro día, que es On Board Games, que estaban hablando de los sentimientos en los juegos de mesa y de cómo, pues, los sentimientos más típicos, la ira cuando alguien te hace una putada, la alegría cuando tú se la haces a otro. Entonces, hablaban un poco de los sentimientos, de los más típicos y tal, pero claro, luego hablaban y decían, claro, hay sentimientos que no se pueden repetir en los juegos de mesa. Y me parece falso, me parece una afirmación demasiado. Creo que los juegos de mesa están muy verdes todavía. Igual que yo hace unos años decía, los videojuegos, pues sí, es muy fácil hacer la ira, la frustración, la alegría, etcétera, etcétera, pero hay sentimientos que es muy difícil hacer en un videojuego, igual que en un juego de mesa, por ejemplo, sentimiento de pena, de tristeza, de tal. Claro, todo esto hasta que llega un día, te pones a jugar en el ordenador, por ejemplo, como me pasó a mí al Walking Dead, y se te salta la lagrimilla, ¿no? Porque dices, joder, ¿cómo puede ser que un videojuego haya conseguido esto? Pues que un medio como el cine, que es tan visual y tan lineal y tan que te van encandilando para decir, venga, que suelta la lagrimilla aquí en esta escena, pues aún así el cine me cuesta muchísimo llorar. Yo creo que habré llorado la última película que lloré, creo que fue con la de Salvar al Soldado Ryan, ¿no? Cuando decía aquello de cuando mis hermanos están aquí en la guerra. Bueno, no vamos a ponernos sentimentales ahora, pero ese tipo de sentimientos que uno pensaba también en un videojuego que no podían darse, en un juego de mesa, pues decían también, daban a entender que eso no era posible, no puede ser. Claro, luego empieza uno a ver juegos nuevos que están saliendo ahora, como por ejemplo el Pathfinder, que tanto hemos hablado, y esto voy a hablar más en concepto que otra cosa porque no he jugado al Pathfinder, no me he leído las reglas, he visto algunas reseñas y eso, pero me tenéis que perdonar si meto la pata con alguna cosa, pero el Pathfinder es un juego donde cada jugador lleva un personaje, va subiendo de nivel, categoría, va adquiriendo mejores objetos, etcétera, etcétera. Es decir, tú vas, según vas haciendo las aventuras, que son pues 4, 5, 6 aventuras en cada módulo de esta expansión que sale, pues vas subiendo de nivel, vas siendo más poderoso, vas cogiendo más objetos, etcétera, etcétera. Y al final, claro, empiezas a coger una cierta atadura a tu personaje, como en un juego de rol. Por eso se dice mucho que el Pathfinder es un ejemplo de un juego de rol en mesa, porque yo creo que esa parte de la atadura del personaje y el jugador, pues sí que tiene pinta que se puede dar. Por eso me parece tan interesante el juego, como repito en concepto, porque no lo he jugado. Creo que, sin embargo, que falla en un aspecto, que es lo que he leído muchas críticas, que es que no te mete una historia, no es un Mice and Mystics donde te mete, cada capítulo te suelta un parágrafo, un trozo, una página o dos páginas o lo que sea de una pequeña historia. Creo que ganaría muchísimo el juego si te dijeran, mira, esta historia, ras, y te sueltan ahí un rollo de una página, una historia corta para meterte en vereda, para meterte en tal. Entonces ya uniríamos la cantidad de horas jugadas junto con el lazo emocional que se crea pues al ir progresando una historia y al que tu personaje le vaya pasando una historia. Creo que se crearía eso. Y lo más importante de todo es que al final tiene una característica el juego, que es la muerte. El personaje muere, y muere definitivamente, y es que hay que coger y tirarlo. O sea, tirarlo a la caja, volver a empezar con uno nuevo, y ese personaje está muerto. Y no se puede, se supone que incluso en el juego original hay que escribir cosas en las cartas, que nadie lo hace, todo el mundo lo hace con una fotocopia, etcétera, etcétera, pero incluso en el propio juego parece que quiere dar a entender como diciendo, este personaje ya ha muerto, está muerto y no se puede. Y claro, yo pienso al tío que haya jugado pues 6, 7, 8, 10 aventuras, que le puede pasar un poco como nos pasaba en los años 80 y 90 cuando jugábamos al rol y estaba jugando con un personaje y de repente se moría y decías, ostras, y te daba esa sensación de pena y tal, y le podías, sí, tenías una atadura emocional, y creo que eso puede darnos una gran sensación de pena, y creo que bien hecho y en un futuro más desarrollado puede llegar un momento en que nosotros un personaje digamos, joder, es que se me salta la lagrimilla o algo, ¿no? Se te puede dar un sentimiento de pena, y creo que es un terreno muy interesante que pueden empezar a explorar mucho los juegos de mesa ahora. Igual es una paranoia mía mental, no me hagáis mucho caso, pero creo que Pathfinder, el tema ese de la muerte, vamos, lo veo muy interesante. No es como un juego de rol de La Llamada de Cthulhu, que se te muere el personaje y dice, bueno, pues saco el de repuesto, y si se muere el de repuesto, pues tengo otro más debajo, porque me hago 3 o 4 antes de empezar la aventura, porque ya sé lo que va a pasar. Sino que puede ser una aventura muy interesante. Creo que los desarrolladores de juegos pueden empezar a mezclar un poco más el tema de un poquito de historia, un poquito de historia lineal, un poquito de la aventura, y esa atadura al personaje, ese que vayas evolucionando, eso, al final, vamos, puede hacernos descubrir terrenos nuevos, sobre todo en los juegos de mesa, que es lo que, vamos, yo creo que aquí hay mucho para desarrollar. A ver si alguien coge la idea y desarrolla algo interesante. Bueno, vamos otra vez con una sección de humor, y después, justo pegado, vamos a poner a Amigos del Acanto con una historia de unas trompetas, bueno, espectacular, ya lo veréis. Jugando se entretiene la gente. Bienvenidos de nuevo a nuestra pequeña sección. Hoy queremos haceros un consejo especial. ¿Cómo hacer que los comensales de una comida pues jueguen más? Queremos que jueguen en la sobremesa, se juegue algún juego de mesa, ¿no? ¿Cómo convencer a los comensales para que llegara a esta situación? Bien, bueno, con nosotros tenemos, como la semana pasada, al, según Kabutor, polémico Lolo. Buenas. Buenas, Lolo. Lolo siempre, bueno, Lolo juega al Stone Age solo. Y luego también tenemos al otro polémico, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Alfonso siempre dice que sí, a todo lo que le pida, vamos a jugar esto, ¿eh? Sí, a todo que sí. Yo sí. ¿No ve? Hasta el Tekken, que hace mucho que no juego. ¿Hay un check-in de mesa? Pues estaría guay, ¿verdad? Estaría guay. Hombre, no, ya están tardando en sacarlo. Sí. Bueno, y centrándonos en el tema de hoy, que los comensales jueguen en la sobremesa, pues quiero preguntarle a Lolo en un principio, ¿cuál es el momento idóneo para sacar el tema de vamos a echar partidita? Yo lo que hago es, tengo pequeños jueguitos de estos muy divertidos. El Spotty, el Fantasma, tal. Tú lo sacas y lo pones por ahí. ¡Oh, qué bonito! Y lo sacas un poco, que lo vean. Que les gusten los colores, las figuras, ya las he enganchado. Bueno, pero a ver, más concretamente, es que claro, tú convences así a la gente, pues no. ¿Cómo harías que jueguen en la sobremesa al Carrera de Tortuga, que es mi juego preferido? No tengo ni idea. Bueno, Alfonso. Alfonso, venga. Bueno, esto es muy sencillo. Esto funciona por insistencia, sobre todo. ¿Sí? Y ya no hay que esperar a que se termine la comida, a la hora del café, no. En el momento del aperitivo, o sea, lo que se llama la cultura del aperitivo, que es cuando comes patatas fritas y una cerveza, así como a las 2 de la tarde, 1:30, ya hay que empezar a meterlo, ya hay que empezar a sembrar. Es decir, bueno, luego una partidita, ¿no? Luego una partidita. Y ya, aunque al principio rechacen, me digan, no, qué coñazo, ya se les va quedando en la cabeza, ya están diciendo, uff, partida, no sé yo, partida. Y ya algo se va quedando. Y llega el primer plato y dice, bueno, una partidita, ¿no? Luego. Y te tienes que fijar en quién no quieres. Siempre hay gente que huye de los juegos de mesa. A eso te lo tienes que alejar y acercarte a los otros, a los que sí. Sí, tienes razón, Lolo. Hay que intentar hacer panda. Hay que hacer pandilla. Pandillita con los que sí. Hay que hacer panda y lo mejor es hacer panda y luego ir todos a por el que no quiere jugar y convencerlo. Yo a los oyentes les quiero decir también que, bueno, ya de mi cosecha propia, es que nunca se informe antes de que lleguen a la casa. Quiero decir, no digas que vamos a comer y luego vamos a echar una partidita. No, vamos a quedar para comer. Luego ya de que lleguen ya la partidita ya se verá si se echa o no se echa. Lolo ya lo ha contestado un poquito, pero Lolo, ¿qué juegos son los indicados para las sobremesas y que los comensales jueguen? Para que no te digan que no, vamos. Para que no te digan que no. Infalible, sí. Infalible. Para mí infalible es unas damas. Unas damas o un ajedrez. Porque solo tienes que convencer a uno, ¿no? Solo tienes que convencer a uno. No, yo, y esto en serio, saco siempre el Spotted, el Fantasma, Blitz, cosas así pequeñitas, funcionan siempre. Ahora se lo pasa Alfonso. No sé, yo siempre tiro por el Catán, porque el Catán funciona muy bien. Y si no, el Dixit. El Dixit le gusta a todo el mundo. Sí, es verdad, el Dixit le gusta a todo el mundo. El Dixit le gusta a todo el mundo. Y aunque no sepan jugar, tú se lo enseñas, le dices cómo funciona y dices, ay, pues vamos a hacer una de prueba. Y a todo el mundo le encanta. Sí, pero el Catán. El Catán entra muy bien. El Catán, sí, quizá la primera partida no. ¡Guau! Dos horas de partida. No, pero no, el Catán con 45 minutos va servido, ¿eh? Sí, 45 minutos. Bueno, como nosotros solemos ser siempre los mismos los que llevamos los juegos y los que tenemos los juegos y todo. Y claro, ¿cómo tú decirle a tu padre o a tu mejor amigo o tal, decirle, anda y lávate las manos antes de tocar mi DC? Anda, pues no había caído en eso, es verdad. ¿Cómo llegas a decirle eso con delicadeza? A ver, Lolo. Delicadeza poca, ¿eh? Yo, si está sucia la mesa, no se saca. Si está sucio las manos o lo que sea, no se saca. Hay que limpiarlo. Yo lo limpio más después de la mesa para jugar que antes. ¿Cómo? Para comer. Que yo limpio la mesa más para jugar que antes para comer. Y es que claro, yo no tengo ese problema porque yo vengo de una familia extremadamente limpia, ¿sabes? Sí, nosotros comemos con cubiertos de plástico todos los días, tiramos y comemos con guantes incluso de estos de plastiquito. Sí, somos muy limpios, muy limpios. Ay, pero vamos a ver. Está más sucio el juego que nosotros. Pero imaginaros que tenéis que llegar a la situación de tenerle que decir, límpiate las manos, por favor. Pues se le dice así, como tú lo has dicho ahora mismo, límpiate las manos y luego añades el por favor que siempre queda bien. Y sécatelas bien. Claro, sécatelas bien. Que también depende mucho, si son cartas, pues tienes la opción de plastificarlas. Pero si son figuritas así de madera o algo así, pues ya hay que insistir en la limpieza. Sí, pero vamos, que todos nos hemos comido un buen bocadillo jugando al Catán. Hombre, claro que sí. Es cierto lo que tú dices, porque además los juegos se juegan mucho a la hora de la merienda. Estás con el café y las manos, la perrunilla en la mano, que eso mancha mucho. esa parte del tablero pringada de aceite. Qué horror, ¿eh? Hay en la parte de nuestros oyentes esas imágenes. Voy a tener pesadillas hoy. Bueno, y en la, no sé, en las comidas que hay de que se comen varias parejas, ¿no? Luego, si conseguís convencerlos a todos para jugar, ¿es bueno hacer pareja con tu pareja? En mi opinión es un poco tramposería, porque hay juegos en los que requieren mucha complicidad. Y entonces, claro, si estás con tu pareja o con... Imagínate que hay una pareja y los demás no lo son. Pues ellos tienen las de ganar. Pero si van todos por parejitas, un poco soso. Porque luego terminan hablando entre ellos y es un poco mierda, la verdad. Yo creo que mejor hacer así, jugar, echárselo a la botella y que cada uno, cada abeja sin su pareja, es lo mejor. Yo creo que sí es bueno, hombre, sí es bueno esa competitividad contra... Sí, porque además ahí surgen esas discusiones, ¡ay, tenías que haberme dicho esto para que lo adivinara, por ejemplo! O, ¡oh, que estás tonto! Bueno, fíjate, si tú... Esa hombre, conversación siempre, entre parejas... Eso siempre risa tonto. Cuando... La de, ¡oh, que estás tonto! No, siempre risa. Está calentando. No sé. Y si tú... No, imagínate, tú te pones con otra pareja y arrasas contra los demás porque hay muy buen feeling... Sí. También puede haber ahí, no sé. Claro. Ahí los celos. Ahí los celos, claro. Ahí salen claro, lo que tú dices, los celos. Pues te jugabas muy bien con no sé quién. Pues ya, para terminar, vamos a ver, vosotros dos, creo, quiero que me digáis una última conclusión, pero enfocada a cómo desacreditar a esa persona que antes hablábamos de que nunca quiere jugar, ¿cómo desacreditar a la opción que él da? No, no vamos a tomar una copita, no sé qué. No, desacreditarlo, ¿cómo? Eres un aburrido. Si nos vamos a fermenal. Claro. Ya verás cuando estemos aquí riéndonos y a carcajada y tú ahí solo, en tu rincón, con tu cubata. Fuera, hombre. No me ha convencido. También puedo decir, pero vamos, con una copita. Una copita te la puedes tomar cualquier día. O te la puedes tomar con nosotros. Pero no, tomarse una copita solo, que eso sería, qué tontería. Tómate una copita mientras tanto juega. Ya está. Entonces ya las has anulado. Has anulado su teoría. Voy a hacer el abogado del diablo. Venga, yo voy a hacer el abogado del diablo. Venga. Y yo te diría, pero es que no podemos hablar entonces de, ¿Quién ha dicho eso? De la crisis. ¿Pero quién quiere hablar de la crisis después de cenar, muchachos? ¿Me encanta o...? ¿Que se viene un cometa que va a destruir la Tierra? Pues que se venga también a jugar, hombre. Ya ves, si es que lo que hay que hacer es anularlo siempre, es que... Anularlo, hay que hacer pandilla con los otros. Cualquier cosa que diga, pues se puede hacer jugando, es así. Luego otro día hablaremos ya de la gente esta que mientras está jugando se levanta y se va para allá y... Bueno... En fin, vamos a despedir a los oyentes esta semanita y lo dejamos para la siguiente vez, que intentaremos ser lo más polémico posible. Bueno, pues hasta la semana siguiente. Aquí Zaracanto y bienvenidos a Notas del Señor. La verdad es que tengo que confesar que no soy una persona nada religiosa, pero escuchando espirituales como estos, y eso que esta versión no es demasiado buena, pero es gratuita, pues dan ganas de meterse corriendo a la iglesia. Joshua Fit the Battle of Jericho, para los que no sepáis inglés, lo que viene a decir esta canción es que Joshua luchó la batalla de Jericho y los muros se vinieron abajo. Bueno, en realidad este espiritual está creado en el siglo XIX y es una canción tradicional que se inventó pues los afroamericanos que vivían en aquellos tiempos bajo la esclavitud. Y precisamente eso es lo que venía a explicarte un poco la canción, que para ellos los muros de Jericó eran la esclavitud y que teniendo fe y cantando y siendo justos y puros, pues conseguirían derrumbar los muros de la esclavitud. Pero a lo que nos vamos a dedicar hoy es a hablar un poco de la historia que hay detrás de esta referencia bíblica que hay dentro de espiritual. Vamos a hablar de la batalla de Jericó. Bueno, vamos a empezar por lo que la propia Biblia nos dice de qué ocurrió en la batalla de Jericó, para que tengáis un acercamiento primero. Ya os avisaba antes que no soy una persona religiosa, pero voy a intentar ser respetuoso. Si alguien se puede sentir ofendido por lo que yo comente, pues que deje de escuchar el podcast en este momento y se salte unos cuantos minutos. Bueno, la batalla de Jericó tiene lugar durante el libro de Josué. El libro de Josué es lo que va después del Éxodo, después de que los israelitas escapen del cautiverio en Egipto y se dediquen a vagar durante 40 años por el desierto, guiados por Moisés. Llegado un momento, Moisés muere y nombra un sucesor, y el sucesor es un tal Josué, que es el que tiene el siguiente libro, el libro de Josué. Y Josué es un tipo bastante más diferente de Moisés y bastante más adecuado a lo que van a hacer a continuación. Si Moisés venía siendo una especie de consejero, padre, guía espiritual, una especie de, para entendernos entre frikis, una especie de Gandalf, o más bien sería más correcto decir que Gandalf es una versión de Moisés, pues Josué es todo lo es diferente. Josué es un guerrero, Josué es un combatiente, porque los israelitas se dan cuenta de que la zona que van a establecerse, como la tierra prometida, la zona de la antigua, se llama Canaán, está poblada por unos señores que se llamaban los cananeos y que vivían en sus ciudades y que los israelitas van a tener que conquistar y echar de ahí. A tal fin, es una buena idea coger y poner a un general al mando de las tropas. Los israelitas no tienen ninguna consideración ni respeto porque los cananeos ocuparan ese territorio antes que ellos, pues porque son una gente infiel y corrupta y deleznable, y además Yahvé les ha prometido ese territorio, con lo cual tienen que conquistarlo. ¿Y cómo lo harán? Bueno, pues primero con la fuerza militar, porque son muchísima gente que ha escapado del cautiverio de Egipto, con lo cual tienen una especie de pequeño ejército invasor, y sobre todo cuentan con la promesa de Yahvé de que esa tierra la conquistarán, y que mientras sean rectos y puros y no se alejen ni a la derecha ni a la izquierda del camino que les fija y que va comunicado por Josué, pues ellos conquistarán y acabarán con los cananeos. Todo esto está reflejado, simbolizado en la promesa esta de que éxito militar mientras sigan a las ordenanzas de Yahvé, está simbolizado, como vosotros podéis imaginar, en el Arca de la Alianza, ese mítico artefacto mágico que causaba destrucción entre los enemigos. En realidad, el arca esta, por lo que se va viendo a lo largo de la Biblia, es una especie de, falla más que una escopeta de feria, porque muchas veces sobra milagros, pero muchas otras veces sale el tiro por la culata y causa más daño entre los israelitas que entre sus enemigos. Vamos, que en realidad el arca esta simplemente era un símbolo del pacto entre Yahvé y su pueblo elegido, y solamente dependía de la rectitud y la fe de la persona que la estaba portando, y en el momento que esta flaqueaba, no es que ya no hiciera nada, es que no es que fuera un trasto inútil, es que te causaba epidemias y desgracias. De hecho, más adelante en la Biblia hay un momento en que roban el arca a los filisteos y les provoca unas intensas plagas de hemorroides. Que, por cierto, no me puedo resistir a hacer un pequeño inciso, si me permitís, para contarle a todos los fans de Indiana Jones, que sé que los hay, como por ejemplo el maestro de pista de este podcast, que el dónde se encuentra el Arca de la Alianza en la actualidad, dónde está el Arca perdida. Y es que la versión que nos da la película, la versión de que se llevó a Egipto, a Tanis, para escapar de la destrucción de Jerusalén por los babilonios mucho tiempo después, pues es solo una de las varias tradiciones que hay de dónde se puede encontrar el Arca de la Alianza. Y probablemente sea la que menos adeptos tiene. Otra tradición dice que la propia arca se escondió en la propia Jerusalén, o se volvió a traer de vuelta a Jerusalén, y se escondió en unos túneles secretos que hay en la ciudad. Túneles que se han encontrado, o se han encontrado unos túneles que se dice que son esos, y vete a saber si un día de estos excavando acaban encontrando el arca de la Alianza. Y por último, hay una tradición muy fuerte, que resulta sorprendente, que dice que el Arca de la Alianza se encuentra en Zimbabue o en Etiopía. Y esto yo lo sabía, y aquí ya estoy contando historias del abuelito, porque hace muchos años una de las mejores campañas de rol que jugamos fue una en la que llevábamos a los malos de Indiana Jones, en que llevábamos a un grupo de soldados alemanes que tenía que buscar artefactos místicos para Hitler y llevárselos de vuelta a Berlín. Y entre medias de esto, un día nos rayamos de ver dónde podía estar el Arca de Alianza para hacer una partida interesante y acabamos descubriendo que en Etiopía hay una importantísima tradición que dice que cuando Salomón estuvo con la reina de Saba, allá en África, se llevaron el Arca de Alianza y la dejaron allí. Y a día de hoy, la iglesia ortodoxa etíope, que es muy grande y muy numerosa, dice que en una iglesia en medio de la ciudad de Aksum tiene ahí guardada el Arca de la Alianza. Nadie puede verla, solo un sacerdote que va a verla de vez en cuando, pero ellos dicen que está ahí. E incluso eso es una especie de gloria nacional, porque todas las iglesias ortodoxas de Etiopía tienen una réplica del Arca de la Alianza. Aunque, como siempre, también estarán los que dirán que está perdida en el almacén del gobierno en el Área 52 o vete tú a saber dónde. Cierro el paréntesis y vuelvo otra vez a la tierra de Canaán. El primer hecho milagroso que nos cuenta el libro es que tienen que atravesar el río Jordán, que era cerca de donde estaba Jericó, y en el momento que intentan atravesarlo, las aguas se paran otra vez, como en el Mar Rojo, y la gente que va llevando el Arca de la Alianza puede pasar, y todos los israelitas pasan por el Jordán agradablemente. Y después, en vez de mandar un ataque directo contra Jericó, Jericó era una ciudad muy antigua, bastante importante en la zona de Canaán, y además tenía unos muros muy grandes, unos muros inexpugnables. Y además estaba colocada en una especie de oasis, era un sitio estupendo para atacar. Además, sería una especie de gesto el destruir primero una ciudad tan importante con unos muros tan fortificados, tan fuertes como eran los de Jericó. Josué, en vez de mandar un ataque directo, como decía, lo que hace es mandar espías a la ciudad a ver qué es lo que está pasando ahí. Y ahí se inventa una especie de intriga. Dos israelitas se cuelan en Jericó, empiezan a sondear a la gente, a ver cuántas tropas hay, cuántos suministros quedan, cómo podrían plantear un asedio, cuál es el estado de la moral de la gente, y se alojan en la casa de una prostituta llamada Rahab. En un momento determinado, el rey de Jericó se da cuenta de que tiene espías infiltrados y va detrás de ellos. Y los va a buscar a la casa de la prostituta. Pero la prostituta decide, viendo lo que había pasado, sabiendo la que le habían jugado al faraón en el Mar Rojo, sabiendo que obraban milagros y atravesaban ríos por arte de magia, decide traicionar a su ciudad, convertirse en una, digámoslo con todas las letras, una traidora colaboracionista y apoyar a los israelitas. Esconde a los espías que había mandado Josué y los guardias se quedan con un chasco de narices. Y después, cuando se van los espías, Rahab les dice que bueno, que ya les ha ayudado y que no les va a delatar, pero que cuando lleguen y arrasen la ciudad, que le perdonen a ella y a toda su familia. Y se llega a una especie de pacto. Ella colgará una cuerda de color rojo de una de las ventanas de su casa y, por tanto, las tropas de los israelitas no destruirán la casa de Rahab. Los espías vuelven junto a Josué y el resto de la tribu y les cuentan que todo está perfecto, que tienen mucho miedo de ellos y que hay que proceder al ataque de la ciudad. Y se intenta plantear pues un asedio, pero no un asedio tradicional, sino que lo que hace Josué es llegar un día y coger a 7 sacerdotes tocando 7 cuernos y portando el Arca de la Alianza, y todas las tropas van detrás y monta una especie de procesión a lo largo de Jericó, dando una vuelta a lo largo de la ciudad durante 6 días. Pero al séptimo día cambian de táctica, deciden dar la vuelta a la ciudad, estar tocando los cuernos todo el tiempo. Esto de los cuernos nos suena un poco raro, suena ahí como un poco extraño, pero no lo es. En realidad el cuerno se conoce como el sofarim y es algo habitual entre las liturgias de los judíos, se sigue usando a día de hoy. Y en este momento los 7 sacerdotes dan 7 vueltas a la ciudad junto con todo el ejército y después de las 7 vueltas soplan los cuernos con mucha fuerza. Josué instruye a que todo el mundo que estaba siguiendo la procesión y el ejército empiece a gritar con mucha fuerza, y en el momento que hacen eso los muros de la ciudad se derrumban por arte de magia y los israelitas entran en la ciudad y arrasan con todo el mundo. Arrasan, además la Biblia es muy específico con todo esto y dice literalmente que consagran al exterminio por la espada a todos los hombres, mujeres, niños, vacas y asnos que encuentren. supuesto, Rahab la prostituta es perdonada y pasará el resto de sus días, ella y su familia, viviendo con los israelitas, donde vivió muchos años. Terminada la conquista de Jericó y dado el golpe de gracia, Josué se dedica a atacar el resto de ciudades de Canaán, con bastante éxito. Consigue una especie de... Esto nos lo cuentan como una especie de briefcase. Él va conquistando y conquistando ciudades, y siempre que falla es por culpa de que alguna de las personas que estaban metidas en el ajo, algunas personas de la tribu de Israel, pues comete alguna falta. Por ejemplo, en el siguiente asalto que organizan, una persona se había quedado con dinero del asalto de Jericó, lo cual estaba prohibido porque ese dinero se iba a consagrar a Dios también, y como hacen eso, pues sufre una derrota militar y al pobre señor este, que se llama Ahab, creo, pues lo lapidan para volver a estar dentro del camino que les va fijando Yahvé. El resto del libro de Josué nos narra esta conquista relámpago del reino de la tierra prometida, del reino de Canaán, y después nos cuenta cómo reparte las tierras entre las diferentes tribus. Los israelitas no conquistarían toda la tierra prometida, sino que siempre quedarían espacios independientes en las fronteras y población autóctona que se mezclaba un poco y con la que siempre había conflictos. Y luego empezaría el periodo que llaman de los jueces, en que habría diferentes líderes que van guiando al pueblo de Israel, hasta que se establece, mucho más adelante ya, sobre el siglo X, el reino de Israel. Pero eso es otra historia y hablaremos de ella en otra ocasión. Hoy vamos a ver ahora un poco cuál es la perspectiva que nos da la historia de todo esto. Bueno, hablando un poco de la zona esta, de la zona de Canaán, ¿qué nos dice la historia antigua de ella? Bueno, la zona de Canaán, que es la zona de Israel y Palestina ahora, y Siria, Oriente Medio, pues es una zona que queda un poco a medio camino entre dos zonas de grandes civilizaciones, la zona de Egipto y la zona de Mesopotamia, la zona del creciente fértil. Y como os contaba en un programa, pues esas son las dos zonas importantes donde se van naciendo las primeras civilizaciones, que son bastante diferentes. Egipto es un mundo relativamente estable porque está aislado y que se mantiene durante muchos años, y Mesopotamia se come todas las invasiones que hay por el medio. Os ponía el ejemplo de que Egipto era como la piedra de la que construían sus pirámides, y Mesopotamia era como el barro que construían sus pirámides. Bueno, pues Canaán vendría a ser un poco como la argamasa que está juntando los dos bloques. Es una zona que funciona de comercio, funciona de bisagra entre las dos zonas y entre el mundo griego. Y entonces es una zona muy activa en la que hay muchas ciudades que nunca llegan a ser muy importantes, nunca llegan a fundar un reino unificado, grande y poderoso, pero que son especialmente creativas y que dan pie a numerosos pueblos muy importantes. No tenía nada que ver la gente de la costa, que con el tiempo acabarían convirtiéndose en los fenicios, que la gente del interior, que era una especie de zonas más rurales. Pero en esa zona hay una especie de ciudades-estado con mucha dependencia y mucho control del extrarradio de sus ciudades, en las que operan muchos campesinos que sirven a esas ciudades. Pero tiene pinta de haber sido un mundo más pequeño que los otros dos, mucho más volcado hacia el comercio, mucho más volcado hacia tal, y mucho más igualitario, por decirlo de alguna manera. La prueba de ello, o lo que a mí me parece que es la prueba de ello, es el hecho de que es en la zona de Canaán donde se inventa el alfabeto. La escritura se ha inventado en muchos sitios, la escritura la inventan los mayas, la inventan los chinos, la inventan los egipcios, la inventan los mesopotámicos, pero hay un paso entre inventar la escritura y crear un alfabeto, porque un alfabeto es una cosa más pensada para que lo aprenda todo el mundo, no para que lo aprendan cuatro sacerdotes locos, sino para que todo el mundo lo use y lo emplee y lo use en comercio. Por eso me da la impresión de que siempre ha debido ser una zona que tendía más a ser más igualitaria y con reinos más pequeños que avanzaban, retrocedían y con estas cosas. Jericó, en esa zona, es un asentamiento muy antiguo. La gente de Jericó dice a día de hoy que su ciudad es la ciudad más antigua del planeta que se sigue habitando todavía a día de hoy. Y es cierto, porque las ruinas de antigua Jericó están rodeadas de la ciudad actual. Y se beneficia, la ciudad de Jericó, del hecho de que tiene un arroyuelo de agua dulce que sale allí y que permite vivir en medio del desierto que está rodeando Jericó. Y parece ser que era un sitio bastante importante en la época, una de las ciudades más grandes de la zona interior de Canaán. Y claro, evidentemente el único texto escrito que nos hace referencia a Jericó es la propia Biblia. Así que para sacar nuevos datos tenemos que basarnos en el registro arqueológico. ¿Y qué nos va diciendo un poco el registro arqueológico de la ciudad de Jericó? Pues que sí que es cierto, que es una ciudad muy antigua, que hay asentamientos primero de pastores muy antiguos y que luego poco a poco se va estableciendo una ciudad que ciertamente tiene unos muros muy grandes que presentan destrucciones. Y ahora entrando en detalle, ¿qué sabemos exactamente? ¿Quién fue allí? A ver qué es lo que había pasado. Porque siempre pasa un poco con esto de la arqueología, que te hablan de la expedición de no sé dónde o de ese sitio, y tú te paras a pensar, bueno, ¿y esto por qué se sabe? ¿Cuántas veces se ha ido ahí a excavar Jericó? ¿Y en qué momentos? Cuando yo era pequeño, pensaba que a la Luna habíamos ido muchísimas veces. Pues esto viene siendo un poco lo mismo. ¿Cuántas veces hemos ido a excavar Jericó? Pues en realidad hemos ido 3 veces, y la última vez ha sido en los años 50, y desde aquella pues no se ha vuelto a organizar una expedición arqueológica grande y masiva para excavar el sitio. Tampoco estamos muy seguros de que permitieran dejar hacerlo, porque la ciudad de Jericó vive en gran parte del comercio y de los peregrinos que van a ver ese sitio arqueológico. Igual que tampoco hacemos pruebas arqueológicas de las catedrales de Santiago, por ejemplo. Pero tampoco es solamente por eso, no se excava también porque ya tenemos muchos datos sobre Jericó, suficientemente datos concluyentes, y no es plan de realizar intervenciones arqueológicas continuas en un sitio, porque una excavación siempre es una destrucción, al fin y al cabo, y es mejor guardar los recursos y las destrucciones en sitios de los que no tenemos conocimientos en sitios nuevos. Por hacer un breve repaso a los investigadores que se acercaron a Jericó, el primero que se pasó por ahí fue Charles Warren a finales del siglo XIX, pero simplemente llevó allí una serie de sondeos para ver qué es lo que se podía excavar, si merecía la pena excavar algo. Warren este era, no me resisto a comentar la anécdota, era un militar inglés que anduvo buscando cosas arqueológicas por todo el mundo, de paso que cumplía sus servicios militares, y que finalmente acabaría siendo el comisario de policía en Londres en los momentos en los que se cometían los crímenes de Jack el Destripador. Pero quitándonos de eso, los siguientes que excavarían serían una expedición a medias entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro en los años 1907 a 1911, llevado por un señor alemán, Karl Watzinger, y algunos colegas suyos que eran teólogos y intentaban buscar un poco demostrar que la realidad detrás de los hechos bíblicos. Esto era algo muy de moda en los primeros años de la naciente ciencia de la arqueología, e intentar refutar textos históricos conocidos con hallazgos arqueológicos. Un poco como lo que había hecho Schildman en Troya, lo intentaban hacer estos señores con la Biblia. Pero después de hacer una serie de excavaciones, llegaron a la conclusión de que en los tiempos en los que la Biblia decía que Josué había entrado en Canaán, pues probablemente Jericó estaba ya abandonado. Ahora bien, la primera excavación en serio, excavación realmente de muchos años y muy minuciosa, fue la que hizo en los años 30 John Garston, que era una especie de delegado de intervención en Oriente Medio para la arqueología por parte del gobierno británico. Este señor estuvo investigando durante mucho tiempo, descubrió los muros de Jericó, descubrió que además eran unos muros verdaderamente grandes para la época, calcula que unos 3,6 metros de alto por 1,8 de ancho, una verdadera burrada, encontró fosos y encontró pruebas de la destrucción de esos muros de una forma violenta, además de toda una serie de piezas. Ni encontró ningún tesoro, por supuesto, pero encontró cerámica, estas cosas que son útiles para datar yacimientos arqueológicos, broches variados, diferentes utensilios, piezas de carbono que luego servirían para registrar dataciones más fehacientes, y además concluyó que la época en la que se destruyeron esos muros, la época en la que estaban asentados los muros de Jericó, pues coincide con el momento en que Josué entraba en Canaán. Y por último, la última excavación es la de una sucesora de Garston, Kathleen Kenyon, encargada del Museo Británico, que se dedicaría a excavar en serio Jericó. Trazaría toda una trinchera de excavación. Fue la primera excavación, está hecha con métodos modernos. Lo de la historia de la arqueología es algo muy interesante que ya hablaré algún día cuando juega el Tebas. Pero básicamente digamos que entre los años de la excavación de John Garstang y los años de Kenyon hay toda una revolución de técnicas y procedimientos que hacían que las antiguas excavaciones parecieran simplemente paseos de niños. Paseos de niños con fiesta de pijama incluida, que se cargaban todas las pruebas que intentaban investigar. El caso es que la señora Kenyon monta una zanja, como os decía, que corta de lado a lado todo el llamado Tel el Sultán. El Tel son los montículos donde la gente de aquellos tiempos en Canaán construía sus fortalezas. Y después de datar con mucha precisión todo lo que va encontrando, las piezas de cerámica, los trozos de los muros, llega a la conclusión de que Jericó efectivamente tuvo esos muros, que fueron destruidos, pero que fueron destruidos alrededor del siglo XVI a.C., sobre el 1550, años para arriba, años para abajo, y que esa fecha estaba en desacuerdo con la que decía Garstang, que era del 1400, y por tanto, en el momento en que Josué entraba en Canaán, Jericó ya estaba destruido. Y ahora viene la pregunta que os podéis estar haciendo. ¿Cómo demonios sabemos en qué momento entra Josué en Canaán y destruye y debería destruir Jericó? Porque, no sé, al igual que el Papa de repente un día te puede decir que el Jardín del Edén probablemente se encontraba en el Valle de Onduguay, donde se encontraron los primeros restos de homínidos, pues lo mismo los estudiosos de la Biblia pueden decir que en vez de 1400, pues Josué entró en el 1500 y ya está. Pues la cosa no es tan sencilla, porque la cronología bíblica es un arte depurado que se lleva estudiando desde el siglo XVII. Y es que durante mucho tiempo la forma de datar el paso del tiempo era el estudio de la Biblia, que llegaba desde el inicio de los tiempos hasta épocas históricas. Y durante mucho tiempo los teólogos y los investigadores religiosos intentaron cuadrar las citas de generaciones de la Biblia con los años físicos que pueda tener nuestro calendario. Entonces, pues, por ejemplo, ajustaban las generaciones, decían que este tenía que haber durado tantos años, tenían que encajar de repente el reinado de Matusalén, que tenía 900, el otro que tenía tal, y hacían sus propias cuentas. Y se llegaban a conclusiones increíbles. El famoso es el señor este, James Husser, un obispo irlandés del siglo XVII, que se dedicó a hacer sus cuentas hasta sacar fehacientemente que la fecha de creación del mundo era el 23 de octubre, al mediodía, del año 4004 a.C. Y claro, durante mucho tiempo esto fue un obstáculo cuando se iban encontrando pruebas geológicas o antropológicas de que la Tierra había ido durando muchos más años de lo que nos decía la Biblia. La Biblia ha ido haciendo esos ajustes, pero aún así a la mayoría de las personas que siguen un pensamiento científico, pero a la vez intentan respetar lo que dice la Biblia, pues les cuesta mucho tener que cambiar una fecha de localización, porque eso les obligaría a reajustar toda la cronología interna que van llevando. Es por eso que, aunque la mayoría de los de la comunidad científica da por buenas las fechas de Kathleen Kenyon del 1500 para la destrucción de Jericó, pues hay toda una serie de gente que te van a decir que no y que no. Y de hecho, además, en esto ocurre mucho porque los divulgadores científicos a veces dejan un poco de lado, no se dedican a divulgar, sino que se dedican un poco a hacer publicaciones muy especializadas. Entonces, muchas veces este terreno lo acaba comiendo gente que es más amateur. Si uno va a buscar cosas sobre la batalla de Jericó en internet, como me pasa a mí al empezar a buscar cosas de esto, pues se va a dar cuenta de que en muchos sitios, y incluso con páginas web muy trabajadas, muy realizadas y que parece que aportan muchos datos científicos muy concluyentes y que son lo que debe ser la verdad, pues hay opiniones que son muy minoritarias dentro del ámbito científico. Por ejemplo, hay un señor que tiene una página muy buena que se llama Brian G. Wood. Brian G. Wood es un estudioso de bueno, una fundación llamada Associates for Biblical Research, que se dedican a pensar que no es que la Biblia sea infalible, pero que todo lo que dice la Biblia tuvo que ocurrir de una manera o de otra. Bueno, pues el señor este critica las fechas de Gatling Canyon y lo hace con datos científicos. Pues, por ejemplo, aporta, creo que son 4 pruebas, que para él la cerámica que ella utiliza en sus estaciones es errónea y tiene que utilizar otra cerámica que era más común en la época, que no era de importación. Luego unos broches que encuesta Garstan, el señor que decía que la destrucción había ocurrido en el 1400. También una fecha de carbono 14, que es posterior. Y también la estratigrafía, que es también un poco la prueba más fuerte que tiene en contra de las estaciones de Canyon. El señor Booth este levanta una polémica enorme y hay defensores y detractores de su teoría. Ya os digo que la mayor parte de la comunidad científica apuesta por la fecha de Gatling Canyon. Lo que sí es cierto es que Brian Hebut no ha excavado Jericho, nada por el estilo, sino que simplemente es un experto en cerámica que se dedica a rebatir los datos de cerámica que consiguió Canyon en los años 50. Otro experto en cerámica, por la Universidad de Manchester, Piotr Bienkowski, arremete contra las fechas de Brian Hebut y dice que no tiene ni idea de lo que está hablando. Y lo que sí es cierto es que, por lo menos, la fecha de carbono 14, en la que basaba gran parte de sus reclamaciones, Booth, pues realmente se ha vuelto a reajustar y ha dado una fecha mucho más parecida a la que decía Gatling Canyon. Pero claro, el problema de todo esto ya no es que esté en Jericó, es que hay toda una serie de registros arqueológicos en los que no acaba de encajar esa fecha sobre el 1400 para la entrada de los israelitas en Canaán. Pues es que resulta que no hay restos de una conquista tan rápida y violenta y un cambio de costumbres en esos momentos en el registro arqueológico. Mismamente, la siguiente ciudad que arrasa a los israelitas, que es la ciudad de Ai, da unas fechas completamente absurdas y disparatadas. Debía estar despoblada hace 1000 años. Y la mayoría de los expertos bíblicos, como hace Booth, dicen que ese sitio no es Ai, sino que es un sitio más alejado que está en otra zona. Siempre hay que ir cuadrando, siempre hay que ir cansando y cada vez son menos cosas las que encajan. Tampoco encaja el hecho de que sabemos que en aquellos tiempos, en el 1400, Egipto era un reino fuerte y estaba en completa expansión y que dominaba gran parte de la zona de Canaán. Con lo cual es muy extraño que los israelitas estuvieran conquistando Canaán cuando los egipcios tenían reinos tributarios en Canaán y les pedían impuestos. Y aparte de que la imagen que nos da la Biblia del Egipto después del Éxodo es el de un reino en el caos, asediado por plagas y que tendría que estar en horas bajas. Una fecha más adecuada para la entrada de los israelitas en Canaán sería cerca del 1200, porque en el 1200 sí que tenemos muchos registros de destrucciones de ciudades en la zona, aunque desgraciadamente para los expertos bíblicos esas destrucciones no están causadas por el hombre, sino que hay toda una especie de grandes terremotos que ocurren en el 1200 en toda la ribera del Mediterráneo, desde Grecia hasta el Sinaí. Por lo tanto, la fecha de la entrada y la invasión de Josué en Canaán permanece siendo un misterio. Sabemos, por registros exteriores, que hacia el 1200 existe un reino de unos israelitas en esa zona de Canaán, porque lo dicen los propios egipcios. Y podemos datar aproximadamente el reinado de Salomón de forma histórica. Pero la entrada permanece siendo un misterio. Hay gente incluso que calcula que podría ser alrededor del 2400, una fecha muy anterior, que casaría con otras cosas. Pero eso ya son otras historias. Claro, este es el problema de intentar encajar de una forma más o menos férrea unos registros históricos dentro de un registro arqueológico y esperar que casen de una manera correcta. Lo mismo ocurría con las épocas en las que se pensaba que que el mundo empezaba en el 4004 y que luego tenían que debatirse con los descubrimientos geológicos o los descubrimientos antropológicos. Y por ello se acabó derivando a una versión de que los 7 días de la creación eran algo figurado y que podían durar miles de años. Yo creo que la Biblia también hay que entenderla de esa misma manera en tiempos bíblicos, en tiempos de la entrada de Josué en Canaán. Porque realmente la Biblia es un texto que recoge tradiciones muy anteriores. Y igual que nosotros no podríamos recoger bien lo que pensaba una persona de hace 300 años, a esa gente, salvo por supuesto que pensemos que realmente estaban inspirados por el Espíritu Santo, pues no podrían recoger exactamente lo que ocurrió en aquellos hechos, sino que recogerían tradiciones y las reinterpretarían con su óptica de 300 años después. Por ejemplo, yo no creo que hubiera un diluvio universal, pero sí que había una gran tradición de que las inundaciones y los diluvios masivos eran un problema constante en aquellas épocas. Y lo mismo ocurre un poco con todas estas cosas que voy comentando. Y es que la gente que no tiene ningún problema en ser escéptica con la Biblia está llegando a una conclusión que cambia mucho lo que nos cuentan en el libro de Josué. Y es que lo que va indicando una serie de registros es que probablemente nunca hubo una invasión violenta de Canaán. Un yacimiento muy revelador para los que apoyan esta teoría es el yacimiento de Ugarit, donde se encontraron toda una serie de tablillas que detallan particularidades religiosas de la gente de la zona de Canaán. Y muchas de ellas son sospechosamente similares a lo que después sería el judaísmo. Por otra parte, uno de los reyes de los que se hablan esas tablillas, pues tenía la costumbre de desmoralizar las ciudades que intentaba asediar, a base de dar vueltas alrededor de esa ciudad y hacer soplar cuernos. Pero hay más registros aparte de eso. Unos muy curiosos son que algunas casas que empiezan a aparecer hacia el 1300-1200 tienen una arquitectura diferente y están ya pobladas probablemente por judíos. Muchas veces no se sabe por qué decimos esto, de por qué estaban pobladas por judíos, pero en este caso sí que hay una razón, y es el hecho de que en el registro de esos yacimientos, asentamientos, no se encuentran huesos de cerdo. Los investigadores que apoyan esas teorías tienen dos posibles formas de que los judíos se fueran asentando en la zona de Canaán. Una es que fueron un pueblo que se fuese asentando pacíficamente y que llegado un momento cuando ocurre el año 1200 y hay esa debacle que os comentaba de las ciudades, ellos aseguran el poder. Y luego hay una segunda teoría, que es la teoría revolucionaria, que a mí particularmente me gusta más, pero no hay apoyos que la aprueben más, que es la que dice que la gente, los judíos, eran simplemente gente de la zona de Canaán que vivía en el exterior y que intentaba huir un poco del el gobierno tiránico de las ciudades. Y que llegado un momento, aprovechando el caos este del año 1200, pues lanzan una especie de campaña por la cual acaban consiguiendo el poder. Pero que los propios judíos eran gente de Canaán, que un poco como en el Islam, intentaban buscar la pureza de la vuelta a la vida al campo y de a una vida sencilla y recta, y con el tiempo acaban organizando una conquista y dominando la zona. Claro, como yo les decía que no soy una persona religiosa y que aparte para mí la Biblia es una reinterpretación de hechos anteriores de la tradición, probablemente cambiados para la época, pues a mí lo que me gusta pensar, y esto es cosecha mía después de haber leído, es que probablemente lo que ocurrió es que los israelitas o los canaítas, que en realidad es lo mismo, estuvieron bajo el dominio egipcio, que quiere decir que los egipcios dominaron la zona de Canaán, como todos sabemos, y probablemente hubo un gran sector de la población que escapó de las ciudades, escapó de ese gobierno tiránico, vagó, si lo queremos ver así, durante 40 años por el desierto, volvió al campo, se estableció unas condiciones de vida duras, forjaron una religión y una cultura propia, y luego acabaron volviendo y tomando, conquistando, en realidad no conquistando, sino haciendo una revolución dentro de su propia zona una vez que hubo un vacío de poder. Hay también otra teoría, esta la he escuchado, que dice que probablemente cuando se fijó la Biblia, lo que se escribió no fue la historia de todo el pueblo judío, sino que fue la historia de un pequeño grupo dentro de los judíos. Un pequeño grupo que sí que estuvo esclavizado en Egipto, que sí que vagó por el desierto, que sí que llegó a Israel y conquistó algo, y que cuando se tuvo que fijar estas tradiciones orales por escrito, lo que contaron fue su historia en vez de contar la historia de todo el pueblo hebreo. Una cosa que parece apoyar estas teorías y que además suele ser bastante fiable, me refiero a estas teorías que apoyan el hecho de que hebreos y canoneos pertenecían al mismo grupo genético, son los registros de ADN que se están haciendo en los últimos años. Los registros del ADN son una tecnología nueva y seguir pautas de ADN a lo largo de poblaciones pues es una cosa que está empezando, con lo cual no hay datos definitivos, pero los primeros datos que se van sabiendo van diciendo que, curiosamente, tanto israelíes como palestinos comparten muchas trazas de ADN con los huesos encontrados en ciudades, como por ejemplo la de Jericó. Y esto sería una revolución, y ya no tiene no solo que ver con problemas bíblicos o problemas de fe, sino que tiene que ver con problemas políticos, porque hay mucha gente en Israel que le gusta pensar o le gusta figurarse que ellos están siguiendo la tradición de Josué. Y cada vez que Josué expulsó a los cananeos de Canaán, los judíos ahora están echando a los palestinos de Palestina y están luchando una guerra que sigue en resonancias de aquellos tiempos alejados. El hecho de que hubiera un asentamiento pacífico fastidiaría un poco esa forma de pensar las cosas. Así que, como veis, el problema de qué ocurrió en Jericó no es una cosa de la que podamos tener una respuesta clara, porque mientras siga teniendo importancia política e importancia religiosa, difícilmente vamos a poder llegar a una conclusión. Bueno, después de oírme hablar durante media hora sobre la batalla de Jericó, seguramente algunos de vosotros estaréis preguntando de qué demonios de juego voy a hablar, qué wargame complicado hay sobre la batalla de Jericó y cómo se puede representar, porque realmente tendría que ser un juego sobre unos tipos dando vueltas a una ciudad, derrumbando muros y atacando y masacrando a gente. No es nada de eso, ni tampoco es un juego abstracto de construcción de muros o algo por el estilo. De lo que voy a hablar es de Jericho, de Thomas Lehman, un juego de 2006 de Abacus Spiele, de Thomas Lehman. Thomas Lehman es el creador de Race for the Galaxy, y que no deja de ser nada más que un chorrijuego de cartas. Este juego acabó por mis manos por medio de un intercambio en el que cambiaba una cosa un poco a fondo perdido, y dije, va, mira, pásame este juego porque es de Thomas Lehman y, como es el creador de Race for the Galaxy, igual tiene alguna gracia, igual está bien. Y la verdad es que fue un pequeño acierto, porque ha sido un juego, es un juego filler, es un juego de cartas para jugar durante 15 minutos, una cosa así, pero que me estaba dando bastantes satisfacciones y lo estaba saliendo a mesa bastantes veces y lo estamos jugando bastante. Bueno, desde luego, la primera en la frente, Jericho es un juego con el tema pegado, pero pegado con pegamento de post-it. Lo que intenta hacer un jugador en Jericho es construir muros de la ciudad, mientras intenta construir el muro más grande en diferentes colores, mientras el resto de jugadores intentan tumbárselo abajo con cartas de corneta, cartas de Jericho que te tumban el muro. Bueno, podía haber buscado otro tema, podía hacer que encajara más, porque además al final no cuenta los muros que destruyes, sino lo que cuenta es que tengas los muros más grandes. Podía haber buscado otro tema, pero la verdad es que por lo menos el juego es divertido, es ágil y merece la pena jugarlo. Os explico un poco por encima cómo va la cosa. Es un juego de cartas, tiene 110 cartas que representan muros en diferentes valores. Hay trocitos de muro de 1, trocitos de muro de 2, trocitos de muro de 5, de 7, en diferentes colores. Los colores, por cierto, están bastante mal elegidos. Hay un color rojo raro que parece un muro de carne, hay un color trapo o algo así, muy feo, y luego hay otros que son un poco más reconocibles. Pues eso, hay diferentes cartas de muro y luego hay cartas de trompeta que se dedican a romper los muros. Y metidos en el mazo de cartas hay tres cartas de puntuación que no sabes bien cuándo van a salir. Ocurre un poco, pues no sé, como en el Alhambra. La idea es la siguiente. A cada jugador se le reparten unas cartas y secretamente elige una para ser su primer muro, que puede ser de un color cualquiera. Y otra carta la manda a un pool común que está en el medio de la mesa, que es donde va a acabar la puntuación de la partida. Los puntos que se van a conseguir en cada turno, cuando sale la carta de puntuación, salen de ese pool común. Y lo que puede hacer un jugador en un turno es muy sencillo. Se puede bajar una carta de muro de cualquier color, bien avanzar y hacer más grande el muro que ya tenía, o empezar un muro nuevo, o bien coger una carta de su mano y mandarla al montón de puntuar, de tal manera que va a ser de un color que le convenga a la hora de puntuar. Y la última cosa que puedo hacer en un turno, bueno, creo que puede pasar también, pero la última cosa que puedo hacer en un turno es jugar una carta de trompeta. La carta de trompeta lo que hace es una cosa muy sencilla. Tú coges una carta de trompeta, la pones en un muro rojo y dices, esta carta de trompeta vale como rojo. La carta de trompeta añade 2 al muro y además todos los jugadores se van a descartar de su carta de muro rojo más alta. A lo mejor un tipo se descarta un 7, pero a lo mejor 3 tipos se descartan de un 3 y tú te quedas con un 1 y tu trompeta. De tal manera que con eso le puedes ir rompiendo las mayorías que tienen los otros jugadores y te puedes ir quedando tú con la tuya. Las trompetas estas, aunque las puedes jugar por sí solas y dices, esa trompeta es roja y luego como no tengo muro rojo, se va al garete. Porque además las añades al muro, pero en el momento que se quedan solas, pues tienes que descartártelas. Y entonces los jugadores van jugando de esta manera, van viendo quién tiene el muro más grande, otro se lo van fastidiando, otro aumenta el muro, te la subbajas al final y nunca tienes la seguridad de en qué momento va a salir una de las 3 cartas de puntuaciones. Y cuando sale una de las cartas de puntuación, lo que se hace es se mira el tamaño de los muros que tiene cada jugador y se reparten las cartas del centro de la mesa. ¿Que tú tienes más rojas? Pues te llevas todas las cartas rojas. ¿Que tú tienes más color trapo horrible? Pues te llevas todas las cartas color trapo horrible. Al final del tercer recuento gana el jugador que tenga más cartas. Bueno, hay una regla más, creo que los unos se suman directamente a tu puntuación, pero es una tontería para hacerlo un poco más impredecible el final de la partida. Es decir, que como podéis ir viendo, Jericho es un juego en el que estás pumba chaca, subo carta, bajo carta, pasan cosas, pasan otras cosas, se puntúa, tacata. Es un juego de estos que yo llamo de la escuela automática, que tú puedes jugar y a la vez puedes estar tomándote un café, disfrutando una animada conversación o charlando de qué tal te ha pasado la semana. Y desde ese punto de vista, Jericho funciona muy bien. ¿Problema que tiene? Bueno, pues tiene una serie de problemas. Primero, no os esperéis encontrar un juego de una gran profundidad estratégica porque no la tiene. Una vez que lleves muchas partidas, te vas dando cuenta de que gran parte de todo consiste en tener suerte y que la carta de puntuación salga en el momento en que tú tienes las mayorías en los muros. Porque luego realmente, las cartas de trompeta no son una excepción en la baraja, hay muchas, entonces siempre te van a estar destruyendo muros. Y esto funciona cuando se juega a relativamente pocos jugadores. A 3 supongo que funcionará bien, aunque no lo he jugado, a 4 funciona muy bien, que es como lo jugamos habitualmente, y a 5 lo hemos jugado alguna vez y el juego ya apesta un poco, porque entre que te vuelva a llegar el turno no te da tiempo a hacer nada y estás un poco fastidiadete con todo esto. Aún así, un juego 100% recomendable para pasar el rato. No me he puesto a buscar cómo está de accesibilidad o si está descatalogado o algo así, pero supongo que no, y además supongo que estará por unos cuantos chavos. Y para la cantidad de diversión que te da, si tienes un tiempo muerto, esa es la idea de un juego de relleno, el rellenar los tiempos entre que llega alguien o jugar entre una partida más gorda que otra partida más gorda, un poquillo de filler, pues es un juego 100% recomendable. Hemos hablado de Jericho de Thomas Lehmann. Y nada más, cierro el chiringo. La semana que viene no hablaremos de un juego chorras y filler como este, sino que tendremos una entrevista bastante larga sobre un juego bastante más complejo que este. Hasta la semana que viene, hasta luego. Muchas gracias a los dos. Bueno, vamos ya con lo que hicimos el fin de semana. El fin de semana nos reunimos 3 personas, Valentín, Bragder y yo, y jugamos nada más con un par de juegos. El primero de ellos, y uno de ellos ni siquiera estaba completo. Bueno, ninguno de los dos estaba completo, la verdad. Ha sido un fin de semana, aún así ha sido un fin de semana muy interesante. Yo soy una persona que no... Yo lo digo muchas veces, digo, a mí no me importa jugar un juego si no se acaba, sobre todo si es una primera vez que juegas un juego, una partida de prueba o de aprendizaje o como lo queráis llamar, me parece muy interesante. Incluso en este caso, uno de ellos es un prototipo, que es lo primero que jugamos, que es un prototipo nuevo de Bragder. Es un juego de vampiros, que no tiene ningún nombre ni nada, vamos a llamarle Vampiro Papiro, por decir cualquier cosa, pero es un juego donde cada jugador lleva un vampiro y hay una ciudad con unas secciones de la ciudad, pues desde el barrio más elegante hasta el suburbio más chungo, e incluso hay una parte externa que es la jungla, el bosque de fuera. Entonces, el juego, la verdad, Es que es muy interesante el planteamiento cuando llega... A mí me gusta mucho... yo siempre lo he dicho, me gusta mucho los prototipos Brother porque siempre te cuentan una historia. Entonces te viene y te dice, oh, esto es un juego que cada uno es un vampiro y tú, oh, qué guay, no sé qué. Y ahora no, hay que hacer no sé qué y puedes ir, mira, puedes ir a sangrar a no sé qué, pues oh, no sé qué. Y de repente, claro, te suelta el jarro de agua fría cuando te dice, y gana el que tenga más puntos de victoria. Y tú dices, joder, qué rollo, tío, es que es totalmente... Es que es hasta anticlimático y todo. Y dices, joder, con lo bien que estaba la historia. Pero luego la verdad es que el juego resultó, pese a ese jarro de agua fría inicial, la verdad es que luego el juego resultó ser muy interesante. Porque es una especie de euro donde tenemos recursos, tenemos del dinero, tenemos la sangre, tenemos un tío que es el ghoul nuestro, ¿no? El Igor, que va por ahí haciendo nuestras tareas por el día, que no siempre hace todo lo que tú quieres, porque tú tiras unos dados y puedes elegir entre esas acciones, o sea, el tío no es perfecto. Y luego está el vampiro, que por la noche él hace sus acciones, que suelen ser mejores, o suelen ser más poderosas, o suelen ser acciones que el humano no puede hacer, porque el humano hace algunas acciones, pero no puede hacer, por ejemplo, morder a otro, o encantar a una vampiresa, etcétera, etcétera. Y esas son las acciones que va haciendo cada uno. Y se ganan puntos de victoria, pues, controlando los barrios, se ganan puntos de victoria con una serie de objetos que puedes ir recogiendo, pues objetos antiguos, que pues ya sabéis que los vampiros tienen una necesidad de tener posesiones y eso, antiguas, pues se ganan puntos de victoria con eso, se gana puntos de victoria por el control de zonas, se gana por las misiones que vamos haciendo, porque en cada barrio van saliendo misiones, pues una amada que puedes ir a encantar, o puedes ir andando por la calle y le muerdes a uno y puedes elegir si le quieres destrozar la yugular, con lo cual te da más sangre, pero te lo cargas, claro, y eso puede alertar a un cazador que hay por ahí dando vueltas y va dejando rastros. Un prototipo, la verdad es que muy entretenido y muy jugable, porque me acuerdo hace poco que jugamos al prototipo aquel de Gris, que era lo mismo, era muy divertido, temáticamente tal, pero claro, luego jugable, decía, a esto sí que le falta un hervor o dos o tres. Pero sin embargo, el prototipo que jugamos el otro día al Brother, la verdad es que estaba muy divertido. Ibas haciendo acciones con los vampiros, ibas haciendo cositas, tenías un montón de cosas que hacer, un montón de decisiones. El típico juego este de toma de decisiones, que no es un worker placement, es diferente, pero tenías muchas tomas de decisiones muy interesantes, y no le vi que tuviera mucha interactividad entre los jugadores, pero sí vi que tiene mucha posibilidad de meter cartas, pues puedes atacar a otro, ¿no? Ya depende cómo te quieras tomar la partida. Está muy verde el juego, seguro que me vais a hablar de él alguna otra vez, pero la verdad es que me gustó bastante, ¿eh? De los prototipos así, de estos que dices, pues esto mira, dos o tres ajustes y listo para jugar. Y después de eso sacamos un juego que dijimos, yo llevaba ya mucho tiempo queriendo jugarlo, bueno, me lo compré en Navidad, me lo trajeron los Reyes Magos, si no recuerdo mal. Y me lo compré en Navidades y todavía no lo había estrenado. Había jugado un par de partidas con el niño, pero las partidas que juego con mi hijo suelen ser de prueba. Además, suele ser más en plan de... yo le doy un personaje a mi hijo, yo juego con otro, y básicamente el personaje lo que tiene que hacer es aguantar la oleada de invasiones y de ataques que te vienen. O sea, otras estrategias como perseguir el dinero, la cultura, eso no entran en su manera de jugar, porque claro, tiene 8 años y no sabe más. El juego es Civilización, de Sid Meier. Es la versión de Edge que sacó Fantasy Flight Games, que aquí está traducida al castellano. Es el juego básico. Lo digo porque ya dije la semana pasada que había gente que decía que el juego es una expansión porque no era lo suyo. Y sí que verá que hay una expansión, sí que verá que mejora muchas cosas, dicen. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta siempre probar el juego básico. Estuvimos jugando una partida los tres. A mí me tocaron los egipcios. A Kamugna le tocaron los rusos. Y Bragder cogió los chinos. Y una de las cosas que no me gusta mucho del juego, por eso a la hora de repartir los personajes, yo di dos a cada uno y dije, mira, cada uno que elija uno de esos dos. Una de las cosas que no me gusta mucho de este juego es que el personaje inicial te condiciona muchísimo. O sea, el típico juego de... Cuando digo que el juego Sid Meier Civilización es el juego de ordenador, pero traducido al tablero. Está muy bien. Pero el personaje inicial te condiciona muchísimo. Es decir, si te dan los rusos, sabes que tienes que ir más a la guerra que otra cosa. Si te dan los chinos, como lo tocaba Brother, pues los chinos son muy buenos en plan cultural. ¿Qué es lo que pasa? Que el juego, pues hay ciertos caminos que parece ser, porque aquí hablo ya de impresiones, no hablo de cosas que sé, porque con una partida es imposible saber esta cosa. Pero las impresiones que te dan es que el camino cultural, por ejemplo, es dificilísimo. ¿Por qué es dificilísimo? Porque hay un track enorme, tienes que llegar hasta el final y dices, no veas, para llegar hasta el final con el track cultural, tela marinera, aunque sean los chinos, aunque sea tengas todos los combos del mundo. Esa es la impresión. No sé en cuánto estaré acertado o no. Incluso dicen que una de las cosas que va mejor la expansión es el arreglar la victoria cultural, que no funciona muy bien en el juego básico. No sé si será verdad. Yo me imagino que no. Me imagino que será un juego que, jugando muchas partidas, seguro que le sacas el tranquillo. Incluso seguro que, depende del número de jugadores, es más posible o es más difícil o es menos difícil ciertas victorias como la cultural. Es un juego que puedes ganar de cuatro maneras. Puedes ganar por tener 15 monedas, por descubrir la quinta tecnología, que es el viaje espacial que manda la nave Alpha Centauri. Igual que el juego de ordenador. Puedes hacerlo por cultura, que descubre la última cultura, o puedes hacerlo si derrotas la capital de otro jugador. Si tú asaltas la capital de otro jugador, ganas automáticamente la partida. Que yo creo que es uno de los caminos más sencillos de hacer. No lo sé. Ya, como ya digo, son impresiones después de una partida. El caso es que el juego empezó muy bien, porque, por lo menos para mí, porque yo empecé con los egipcios, y los egipcios empiezan con una maravilla al azar. Me tocó los jardines colgantes. Los jardines colgantes al principio son demoledores, porque te dan una fichita gratis todos los turnos, salen de los jardines colgantes, todos los turnos. Entonces, claro, al cuarto turno ya tenía todas las carretas sacadas, tenía todas las banderitas, un montón de banderitas sacadas de ejércitos, y ya estaba explorando como loco el mapa. Y encima, con la habilidad de los egipcios tienen una habilidad que es construyes una edificación que puedas construir gratis en una ciudad una vez por turno. Y claro, con eso estaba construyendo los edificios caros, estaba construyendo me estaba expandiendo muchísimo, etcétera. Y claro, ya ha empezado el Valentín. Joder, pues es que esto no puede ser, es que ese combo está mal, es que no puede ser que te toques a los jardines jolantes, esos jardines jolantes. Bueno, ya estuvimos, la primera hora de partida fue un llorar sin fin. Incluso Bragder y Valentín, hubo un momento en que dijeron, vamos a liarnos contra el Kabutor porque este tío se está... Y dije, que no estoy haciendo nada, si por sacar cuatro fichitas. Bueno, pues nada, empezaron así, así. ¿Qué es lo que pasó? Que a mitad de la partida empezó el ruso que era Valentín. Dice, con esta banderita, que es la ficha de las tropas, me meto en tu ciudad. Se metió en mi ciudad y dice, con mi habilidad especial te robo una de las tecnologías. Y con lo que cuesta sacar una tecnología, que cuesta, sobre todo algunas de nivel 2 o nivel 3, con lo que cuesta sacar una tecnología, y el tío se la llevaba así de gratis. Y digo, tío, eso no puede ser. Y ya fue cuando dije yo, pues ahora me voy a poner yo a llorar. Y empecé a llorar. Hay que ver que esto no puede ser, que este juego está roto, que pues... Y ya, él se reía y decía, joder, pero si es que... Digo, no, hombre, es que el juego es así. Igual hay una clase como los egipcios y tal que está más fuerte al principio, pero vamos, la habilidad que tenía el ruso esa de robar las tecnologías me parecía una pasada. Claro, luego lo comparaba con la habilidad de Bradder, que era la de que antes cogía 3 puntos de cultura cada vez que encontraba una aldea, pues una porquería. Comparado con la nuestra, la verdad es que era una porquería, pero claro, dices, pues no parece que esté muy equilibrado, pero bueno. El caso es que seguimos la partida. Cada uno hicimos 2 ciudades, llegamos a desarrollar unas cuantas tecnologías, nos empezamos a pegar. Yo tuve una pelea con Bragder, con su ejército, que perdí miserablemente porque me sacó una ficha de hierro de esa que tenía la forja del metal, me metí un ataque que no veas, me mató, me robó puntos de cultura. La verdad es que yo empecé la partida pues despegando como un cañón así hacia arriba, y a mitad de partida fue aquello un desinfle total, vaya, pero desinfle total. Y el Valentín empezó a subir así para arriba, tanto que había estado llorando tal, y digo, joder, macho, y al final dejamos la partida, pero yo creo que Bragder todavía no había, estaba a punto de empezar la segunda era del camino cultural, es decir, le quedaba muchísimo. Yo no creo que me viera con fuerzas para atacar la capital de nadie, o sea que no iba a ganar de esa manera. Bragder incluso empezó a desarrollar una estrategia que era la de conseguir oro, empezar a sacar oro de tus ciudades. El juego es igual que el juego del ordenador, o sea, cada uno tiene su civilización, vas desarrollando tecnologías todos los turnos, vas sacando ciudades, y de las ciudades puedes sacar o tropas o puedes sacar nuevos edificios, y con eso vas mejorando tu civilización, y al final pues tienes que llegar a uno de los objetivos. Pero yo no me veía con fuerzas de acabar con ninguno de los objetivos, porque no me veía que iba a acabar ni a monedas ni a victoria militar. Si acaso, la única cosa que tenía un poco más cerca era la victoria cultural, pero es dificilísimo. Tienes que hacer una tecnología de nivel 5 que es... Vamos, yo lo estaba mirando y digo, pues es que esto es imposible, claro. El juego que pasó, que estuvimos jugando 2 horas y pico, con explicación, con tal, no acabamos ni... o 3 horas casi, no acabamos ni locos. Estábamos, yo creo que era empezando lo que sería la mitad de la partida. Y claro... Dejamos la partida ya porque era muy tarde. Dijimos, el juego está bien, muy entretenido, está muy divertido, súper interactivo. Es igual que el juego de ordenador, o sea, te da las mismas sensaciones de voy explorando tal. Pero claro, es que es larguísimo. Entonces, la verdad es que por una parte el juego me parece que está muy bien, pero por otra parte digo, no sé si es un juego que me gustaría, porque es mío, este es de mi colección, no sé si es un juego que me gustaría dejar en mi colección o si igual me planteo cambiarlo o venderlo, porque no sé si es un juego que va a haber mucha mesa. Con lo cual... La verdad, un juego muy recomendable, si tenéis el tiempo, si tenéis la gente. No sé qué tal será con 4 jugadores. La verdad es que con 3 se juega bastante bien. Con 4, si tienes que esperar a que los demás jugadores acaben su turno, la verdad es que puede ser un poco más largo. Y ya lo que le sobra al tiempo, ya digo que es muy largo. En fin, no acabo de recomendarlo, si os diría que si podéis, que lo probáis. Y si os gustan los juegos de civilizaciones, seguro que os va a gustar. ya digo que no es para todos los gustos, porque es un juego que a mi entender me parece que es demasiado largo. Me gustaría que este juego, si durase 2 horas o 3 horas y acabase, pero es que nosotros estuvimos jugando 3 horas y es que no veía ni el final. Ya digo que lo dejamos y no creo que nadie tenía ni la mitad de sus objetivos cumplidos. O sea, salvo que alguien pegara un pelotazo y atacara una capital, que no creo porque es dificilísimo. Muy difícil, muy difícil. Habrá. En fin, ahí se quedan las sensaciones. A ver qué opináis. Bueno, y para acabar, el amigo Xavi con el peón amarillo nos viene otra semana más. Me mandó primero una sección sobre el Antiguo Egipto, una sección muy interesante, pero que no tenía nada que ver con los juegos de mesa, con lo cual le dije, creo que este podcast hay que recordar que es de juegos de mesa, y apliqué una de las técnicas que me ha enseñado él de Egipto, que es la de pegar unos latigazos, y nos va a venir a hablar de las jornadas de Córdoba, que yo creo que es bastante más interesante. El peón amarillo, peón amarillo. Hola amigos, soy Charlie, que es aquí el peón amarillo, y aunque tenía pensado hablar de Egipto y un poco explicar cómo estaba el Egipto faraónico y tal, pues el amigo Kabutor me ha sugerido amablemente que también hable de juegos de vez en cuando, así que voy a aprovechar que fui al Festival de Juegos de Córdoba para hablar un poco de lo que allí vi y jugué. Entonces, bueno, para los que no lo sepan, os recuerdo que del 11 al 13 de octubre, presente mes de octubre, se celebró el Festival Internacional de Juegos de Córdoba en el Palacio de la Merced de Córdoba. Y bueno, es uno de los eventos lúdicos más importantes a nivel nacional, si no el más importante, contando también con Granollers y posiblemente las DAO de Barcelona. Voy a empezar a hablar de la charla que dio Pedro Soto el viernes acerca del juego que se financió a través de la plataforma de crowdfunding Verkami y que felizmente pues llegó a buen puerto. Recordemos que Pedro Soto y Perepau Llistosella, que es el autor, hicieron una campaña de crowdfunding para sacar el juego de Amundsen vs. Scott. Pidieron unos 3.400, creo, de euros, y prácticamente doblaron la cantidad que pidieron, pues debido a que uno es un autor más o menos reconocido dentro de la industria de los juegos, y el otro pues es un autor también muy, muy reconocido nacional e internacionalmente, como es Pedro Soto, que es el que ha ilustrado juegos como el 1000 o el más reciente Banjo-Tooie, por ejemplo. Entonces, pues digamos que la gente confió bastante en ese prototipo, en esa apuesta, y aunque al principio pudiera parecer que no iba a salir, porque la lanzaron en pleno verano, que es cuando menos actividad hay en este tipo de cosas, pues llegó al mínimo, y entonces Pedro nos explicó un poco pues cómo consiguieron llegar a hacerlo. Entonces lo que se pone de manifiesto es que para que un crowdfunding tenga éxito, los autores deben estar encima del proyecto. Esto es, deben ir actualizando el blog del proyecto, deben ir haciendo una labor, digamos, lo que haría un community manager, ¿no? Yo no sé si existe la figura del community manager o todos somos community managers. Esto, lo único que quiere decir es ir poniendo cada día o cada 2 o 3 días información acerca de cómo está el proyecto, de los goals, de lo que puede ganar la gente, si cosas, o sea, ir informando a la gente cosas, porque bueno, la gente pone su dinero en algo que todavía no está hecho. Están invirtiendo en una posibilidad. Entonces se le tiene que ir dando este tipo de inputs. Y esto nos lo explicó Pedro pues bastante, bastante bien. Aparte nos pusieron muestras del trabajo del prototipo inicial que hizo Pere Pau y de las últimas cartas que dibujó Pedro, y está bastante bien. Todo aquello pues sirvió para que los que alguna vez hemos pensado en hacer una campaña de crowdfunding, como por ejemplo yo mismo o junto con Sergi Marcet, pues tomáramos buena nota de lo que deberíamos hacer. También nos mostró algunas muestras finales de la caja y cómo quedaría todo, lo cual pues nos llenó de gozo y satisfacción a los mecenas que allí estábamos, porque bueno, va a ser un trabajo que va a quedar muy bonito, el juego Yo creo, bueno, yo jugué una versión inicial de Pere Pau y realmente me gustó bastante, es pues un juego para dos, sencillo, pero difícil de ganar, lo cual pues es perfecto para mí, para mi caso. Porque normalmente, pues si juego con mi novia, pues es un juego pequeñito, rápido, y que dan ganas de volver a jugar para la revancha, ¿no? Así que en ese sentido, perfecto. No sé si los jugadores pues más de wargameros o los que les gustan los juegos más duros lo van a disfrutar tanto, pero yo creo que es un juego que puede ver bastante mesa. Por otro lado, al día siguiente, el señor Michael Menzel, que es el dios de los ilustradores, por así decirlo, quizá no tanto porque él a sí mismo tiene su propio dios, que es Coimbra. Michael Menzel nos dio una charla sobre cómo llevó a cabo el juego de Leyendas de Andor y también cómo lleva a cabo su trabajo como ilustrador. Entonces fue una charla muy ilustrativa, por así decirlo, también, en la cual asistimos, pues creo que bastantes ilustradores, porque estaba por allí Antonio Catalán, Bascu, Pedro Soto, yo mismo, Gonzo Bríos también estaba allí. Total, todos acudimos en peregrinación, más que alguno lo quiera negar. Estuvimos allí adorando al señor Menzel, que por lo demás es un tipo bastante, bastante, bastante sensato, bastante accesible, y se nota pues que ha empezado de abajo arriba y que se tira sus buenas horas trabajando. Un tipo bastante humilde, se le ve. También él reconoce que ahora pues ha aumentado, digamos, sus honorarios a raíz de que pues hace muchos juegos, porque se venden más los juegos que ilustra, ¿no? Es muy bonito el estilo de Michael Menzel. Hace un tipo de medievo amable, simpático, de colores pasteles. Bueno, el medievo no fue precisamente de colores pasteles, ¿no? Pero él lo ilustra así y a todos nos gusta. Y entonces pues lo que él consigue es transmitir una sensación agradable a todos sus juegos. Entonces las grandes editoriales confían en él para sacar sus mejores productos, ¿no? Sus mejores juegos pues son confiados a Michael Menzel, y por eso él está aumentando los honorarios. Es un tema este de lo que cobran los ilustradores, que entre ilustradores pues nos pegamos nuestras pequeñas dentelladas, ¿no? Porque siempre hay quien dice que uno cobra más, otro cobra menos, que si tenemos que cobrar royalties, que si no los tenemos que cobrar, que si tal, que si cual. A mí me veía un poco más de lejos, porque yo, más que ilustrador, soy maquetador y diseñador gráfico, y digamos que el 20% de mi producción está en los juegos y el 80% está más en catálogos y en libros educativos y cosas así. Pero bueno, también sí que he hecho mis cosas, y bueno, yo creo que lo que pasa es que los precios están rotos. Están rotos tanto dentro del mercado de ilustradores nacional como fuera de él, internacionalmente, porque todo el mercado en sí está roto. Es como los juegos que dices, está roto. Pues el mercado está roto también. Uno nunca sabe si pide poco o mucho. Uno pide y en función de la cara que ve en su interlocutor sube o baja, no lo sé. Yo creo que uno ha de ser honesto con las horas que se tira haciendo los dibujos o el diseño en general de un proyecto, y dependiendo de las horas que le echas, pues así tienes que pedir. Si tú prevés que para ilustrar una carta te puedes tirar 2 horas, a lo mejor tú presupuestas 20 euros la hora, entonces que cobras 40 euros la carta. ¿Eso es poco o es mucho? A lo mejor Michael Menzel es un ilustrador que cobra más porque tiene un prestigio que se ha ganado con el tiempo. A lo mejor Michael Menzel puede pedir 80 euros por cada carta, pero a lo mejor un ilustrador que empieza debería pedir 20, o a lo mejor debería pedir 10, no lo sé, no me corresponde a mí. Eso a lo mejor un editor lo sabe mejor. Pero bueno, eso es un tema que entre ilustradores se habla bastante. También nos explicó Michael Menzel el proceso creativo, desde que empieza con un simple boceto, No sería correcto decir a lápiz, porque ya lo hace directamente con la tableta, pero digamos que recuerda al lápiz, porque con la tableta gráfica pones el pincel de lápiz y bueno, y queda un efecto lápiz. Quiere decir que no lo hace tan digital como pudiera parecer. Es bastante artístico. No es que le des al botón de Photoshop de crear dibujo chulo y te sale un dibujo. Que a lo mejor hay gente que se puede creer que Photoshop es tan sencillo como poner ahí unos parámetros y te sale un castillo medieval. No. El dibujo del artista tiene que estar ahí. Lo digital lo que hace es amplificar. Entonces, si tú eres un mal dibujante, amplifica lo malo que eres porque se ven más los fallos. Y si eres bueno, amplifica lo bueno que eres porque sabrás perfectamente cómo darle ese lustre y esplendor, esos brillos, esos colores, esas mezclas que tanto gustarán al aficionado. Entonces, luego, después de aplicar el lápiz, se le aplica una primera capa de color. Michael Menzel ya tiene una paleta de colores, que se lo preguntó Vasco, que si utilizaba una tableta de colores específica, y él dijo que sí, ¿vale? Entonces, los colores pastel se van heredando de juego a juego. Cuando uno ve, por ejemplo, la portada de La Sante y ve la portada de Leyendas de Andor, pues ve ahí unos tonos que se asemejan, ¿vale? O otros juegos de Menzel también tienen esos tonos que se asemejan, y es porque va trabajando siempre con una paleta de colores que lo hacen reconocible. Y después de aplicar un primer tono de color a cada elemento, bueno, nada, simplemente se pone el verde la hierba, azul el cielo, uno ya lo va viendo, y entonces pues luego le va aplicando más colores, va aplicando más efectos, así hasta llegar al resultado final, que es un resultado pues muy bueno, ¿no? Como todos los aficionados a los juegos pues saben y apreciar. ¿Qué más puedo decir de Menzel? Pues que luego lo abordé el sábado por la noche para que me firmara una Sante, y tranquilamente me lo firmó. Es un tío muy accesible, no entiende ni papa de español, y apenas yo creo que balbucea el inglés, porque yo le dije el inglés y creo que tengo un inglés un poco digno. Y lo que me dijo él básicamente fue: escríbeme lo que quieres que te ponga. Y entonces le escribí el nombre en un papelito y él me firmó el asante. Y hasta aquí, digamos, que es lo que puedo decir de Menzel. Otros podrán contar más, porque se fueron con él por la noche. Espero que alguien se anime a contar cómo fue la noche con Menzel y la gente de Devir y todo eso, porque yo lamentablemente no pude asistir por culpa de Pedrote. Ahora explico el porqué. Porque resulta que Pedrote sacó el Pax Porfiriana, que es un juego de Phil Eklund del año 2012, publicado por Sierra Madre Games, que es la propia editorial de Phil Eklund, si no me equivoco. Y aunque en la BGG pone que dura 120 minutos, en realidad dura un poquito más. La partida que empezamos con Pedrote, Cartesius y otros jugadores, no me acuerdo de los nombres ni los nicks porque soy muy malo. Bueno, pues esta partida duró de las 9 de la noche a la 1:30 de la noche, ¿no? Que puedes decir, hostia, pues es una partida larga. Entonces, sí, también es verdad que no fuimos a cenar entre medias, ¿no? Nos fuimos a tomar unos bocadillos al bar Puerto Rico, que está al lado del festival, y ahí estuvimos pues a lo mejor media hora. Por lo tanto, restarle una media hora y quedar otra media en tomar café, no lo sé. Aún y así es largo, ¿no? Éramos 5 jugadores, el juego es de 1 a 5, como digo, es un juego que se basa en la dictadura de Porfirio Díaz, y en el cual nosotros somos unos hacendados que tenemos que derrocar a Porfirio Díaz. Entonces el hacendado que gane más puntos de rebelión es el ganador y sucesor de Porfirio. Entonces, en el juego tenemos que ir consiguiendo cartas. Es un juego de cartas. La verdad es que nos engañó por ahí, porque uno ve la cajita, que es más pequeña que la del Adiós Amigos o la del Jaipur, y dice, bueno, esto no puede ser muy largo. Craso error. O como diría Marcial Ruiz Escribano, un graso error, porque en realidad el juego se las trae. O sea, es un juego de cartas, pero madre mía, la de cartas que tiene y la de información que hay en cada carta, porque uno no solamente va a ganar por rebelión, también cabe la posibilidad de aliarse con Porfirio Díaz de ganar por ultraje, de ganar por una serie de diferentes rebeliones que hay. Entonces yo, por ejemplo, llevaba a un liberal. Y claro, si uno no conoce las cartas, no sabe qué cartas son mejores para un perfil liberal. Hay otros que tenían otros perfiles, más de hacendado, o sea, de tener tierras. Otros eran más de Estados Unidos, por así decirlo. No, la verdad es que no lo acabé de pillar mucho, pero eso es por el desconocimiento previo que tenía de las cartas. Yo creo que es un juego bastante bueno, a pesar de que he podido criticarlo un poquito en Twitter, pero es un juego bastante bueno. Solo que cuando uno lo pilla así, de esta manera, que no lo conoce, nada de todo el rollo de que me tiene el Filecrum en las cartas, es un horror, porque cada carta tiene como 7 niveles de información embutidos en cartas pequeñas, además. No son cartas de tamaño Magic o póker, no. Son más pequeñas, y en las cuales hay la afiliación de la carta. Puede ser un partner, puede ser un terreno, puede ser un evento, etcétera. Entonces ahí tienen colores diferentes. Si por ejemplo es un terreno, puede ser un terreno de Sonora o de Chihuahua, por ejemplo, y la bandera es la misma. Entonces tienes que acercarte la carta para ver si pone Sonora o Chihuahua. Es un poco horror eso, porque podría haberlo diferenciado un poco más. Además, uno en su área de juego, pues poniendo las cartas, que las tiene que ir cogiendo de un recorrido, bueno, de un recorrido de cartas que hay como, no sé si 12 cartas, 2 hileras de cartas, en el cual las de derecha, las de que están más hacia la derecha del mazo de cartas, pues valen más, y las que están a la izquierda valen menos, y van aumentando progresivamente en 0, 1, 2, 4, 8, 16. Entonces, a medida que vas consiguiendo dinero, pues puedes ir escogiendo la carta que quieras, porque no te importará pagar a lo mejor 16, pero si no tienes dinero, pues claro, irás cogiendo las más baratas. Por lo tanto, también es un juego en el cual prima conseguir dinero. Es un juego económico también, aparte de que tienes que ir pensando en qué te interesa más, porque yo me equivoqué, porque yo quería tener un poco un equilibrio en mi área de juego, pero tenía que haberme fijado más en conseguir puntos de rebelión, que al final es de lo que se trata, a pesar de que a lo mejor no me fuera idóneo para mi tipo de hacendado. No sé, hay otros que podrán hablar mejor de Pax Porfiriana. Para mí fue un dolor de cabeza enorme que me llevó directo al hotel hacia la 1:30, cuando todos los demás se fueron de fiesta con Menzel. Pero bueno, hay que jugarlo todo, y al final uno va al festival de juegos también para jugar este tipo de cosas, que sabe que en su grupo de juegos son más difíciles de jugar, porque creo que nunca hemos jugado a un Fileclun en mi grupo de juego. Todo se andará, porque Pérez quiere comprarse el Pax Porfiriana y probarlo, y teme que no quiera jugar. Sí, quiero jugar, quiero entenderlo sobre todo. Ojo que está todo en inglés, Pérez. ¿Qué más? Antes del Pax Porfiriana jugamos al Pax, que no es lo mismo que el Pax Porfiriana, ¿vale? El Pax es un juego de Bernd Eisenstein y publicado por Iron Games en 2011, y es de 1 a 4 jugadores, ¿vale? El tiempo de juego, según veo en la BGG, son 30 minutos, pero bueno, nosotros estuvimos un poquito más. A mí no me gustó, ¿vale? Creo que es un juego solitario al cual se pueden jugar 4, pero es bastante solitario. No le vi tanta interacción como se presuponía en un primer momento. ¿Qué puedo contar? Pues es un juego que utiliza como excusa el Imperio Romano, la Pax Romana, ¿no? Pero no tiene nada que ver con todo eso. Se trata de coges una carta, decides si te la quedas o no, si te la quedas te la pones en la mano, o bien la pones debajo del mazo, o bien la pones en Roma. Tú mismo vas alimentando a Roma. Te alimentas a ti y alimentas a Roma. El objetivo al final es derrocar Roma, ¿vale? Y si no crees que es buena para ti, ni que tampoco se la quieres dar a Roma, pues la pones debajo del mazo. Y así se basa, ¿no? No está mal, es un mecanismo curioso. Pero el hecho de ponerlas en Roma no acabamos de verlo. Yo no lo acabé de ver claro, porque Roma al final es que nunca se llenaba. Se suponía que teníamos que derrocar a Roma, y claro que la derrocamos, evidentemente. Si es que apenas pusimos cartas en Roma. No sé si hicimos algo mal, creo que no hicimos nada mal, simplemente que el juego se disfruta mejor a menos jugadores. Éramos cuatro y tal vez es un juego más solitario que otra cosa. ¿Qué más probé en Córdoba? El Secuenzos, por ejemplo, de la nueva editorial española Blauberry, que lleva Javier Guillamó, el ex de Asylum Games y de la revista Haunted Lives. Entonces estuvimos probando Secuenzos, él, yo y otro chico con su novia, y bueno, la verdad es que me gustó bastante. Este prototipo primero lo vi en el encuentro de protos y tipos. Es de Roberto Pisonero, alias Clanat, que es un chaval la más de simpático. Estuve con él bastante por el festival, él también jugó mi prototipo. Y la verdad es que estoy deseando que este juego salga a la venta, que creo que será en diciembre, porque creo que va a salir mucho a mesa con mis sobrinos, porque es un juego bastante familiar. Y con esto no estoy diciendo que sea un juego infantil, ¿eh? No es precisamente un ADA. Tiene bastantes variantes de juego y yo creo que juega una de las más sencillas y me gustó porque le ha dado una vuelta de tuerca al Memory, porque tú pones unas cartas boca abajo sobre la mesa y tienes que encontrar la pareja, ¿no? Digamos en el Memory, pero en este caso, en lugar de tener que encontrar la pareja, que también se podría jugar así para los niños, tienes que encontrar lo que más te conviene según un camino que se crea aleatoriamente, con lo cual las partidas pueden ser infinitas, en el cual en el camino tú tienes una serie de colores o formas, o colores y formas, de tal manera que tú, a principio, tienes que coger, tienes unas cartas en la mano para que tú también formas parte del tablero este oculto y sabes lo que has puesto. Entonces, tu primer paso en ese camino imaginario, en ese camino en el cual, pongamos que tienes que ir al azul, luego al verde y luego ir a un cerdito rosa, ¿vale? Porque eso puede suceder en este juego. Entonces tú a lo mejor te acuerdas que has puesto el verde y el azul. Pues giras, volteas las cartas y es el verde y el azul. Y te plantas, ¿no? A lo mejor porque te puedes plantar, porque imaginemos que no sabemos dónde hay un cerdo rosa. Entonces el otro jugador hace lo propio. Y así tienes que ir averiguando. Tienes que ir averiguando la secuencia, ¿vale?, correcta para llegar al camino final. Entonces, a un jugador que le cueste memorizar estas cosas, pues a lo mejor puede ir avanzando de uno en uno. Pero otro que tenga una gran memoria puede, a lo mejor de un tirón, hacerse el camino entero. Yo creo que es un juego bastante bueno, puede ver mucha mesa. Y además el estilo que ha conseguido Javier Guillamón, no sé ahora mismo cuál es el ilustrador del juego, pero creo que ha hecho un buen trabajo en las figuras y todo eso, porque son colores muy bonitos que los niños pues lo pueden entender, a lo mejor los adultos no lo ven tan claro. Luego la única queja que podría yo tener es que el azul y el violeta pueden llegar a confundirse, pero también era un poco de noche y a lo mejor el juego pues con una luz directa se ve mejor. En todo caso no fue un impedimento para jugarlo, ¿eh? Lo recomiendo mucho, cuando salga yo me lo voy a comprar, porque además tiene muchas variantes de juego. ¿Qué más vi por allí? Pues vi el prototipo del 10 negritos, que la verdad es que está quedando muy bien. Vi el Imperio del Mediterráneo, es un wargame, no lo jugué. ¿Qué más pude ver? Vi bastantes juegos nuevos, digamos, editoriales pequeñas españolas. Y de editoriales que están comprando producto de fuera y que están apostando muy fuerte. Editoriales españolas, pues por ejemplo el 21 Motines, que también tiene un espectacular diseño. ¿Qué voy a decir yo? Pero por ejemplo Ludonova ha comprado el Asante y luego también este juego como es de carbón, o La Era del Carbón, es en 1932. Es un juego que se jugó muchísimo ahí en Córdoba. Yo lo estuve mirando, no pude jugar ninguna partida porque es que la gente no paraba de jugar. Es un juego que es bastante sesudo a lo que se ve. Y estoy deseando probarlo también. ¿Qué más pude jugar? Pues, por ejemplo, estuve jugando a prototipos y tengo que decir que hay un buen nivel también en prototipos. Lo único, una pequeña queja, es que el rincón de los autores con sus prototipos y tal no estaba bien señalizado. Es una queja que hago para que en el año que viene mejoren un poco la visibilidad de estos creadores. Porque la verdad es que ha estado como en un sitio de paso en el cual pues la gente no se paraba a mirar. Pero bueno, una vez que también a lo mejor los autores no hicimos lo suficiente para llamar la atención, a lo mejor teníamos que haber llevado ahí unas pancartas o algo, no lo sé, o sea, algo, unos cartelitos o lo que sea. El caso es que no tuvo el éxito, yo creo, que merecía, porque había allí productos muy buenos. Estuve jugando, por ejemplo, al Vuelta Rápida de Pepe Roma, que es un party game que representa una carrera de MotoGP en el que cada jugador presenta un piloto y tenemos que dar la vuelta a un circuito, pero mediante gestos y sonidos. Es decir, yo tiro unos dados, es un juego de dados, ¿no? Y entonces en los dados me salen varios acelerones a la izquierda, a la derecha, acelerar o frenar, ¿no? Por ejemplo, salen tres acelerones a la derecha, pues hago ¡bum, bum, bum! Así, tal cual. Ahora no me veis, pero he dado un giro a la derecha. Entonces, los jugadores, los demás, tienen que intentar adivinar cuántos acelerones ha dado y en qué dirección. Por tu movimiento a la derecha, o hacia adelante, o hacia atrás. Y lo escriben en un papel. Entonces es posible que haya errores de interpretación. Puede ser que tú hayas dado tres y otro haya oído solamente dos. Entonces es como un Dixit, en el sentido de que si todos los jugadores han acertado tu vuelta, tus movimientos y sonidos, entonces tú pierdes porque ha sido demasiado evidente. Si todos les han fallado, tú también pierdes porque ha sido demasiado rápido. Y si alguno ha fallado o alguno ha acertado, o sea, no hay un completo en ninguno de los sentidos, entonces ganas tú porque lo has hecho muy bien, ¿vale? Has engañado a los suficientes como para dar la vuelta rápida. Y los otros también ganan puntos, pues si aciertan, ¿no? Y la verdad, juego divertidísimo, no nos paramos de reír y ojalá que lo publique alguna editorial, porque yo creo que merece la pena. Es un juego de unos 20 minutos. Nada más que son dados y un tablero que, si te digo la verdad, a lo mejor incluso sobra. Esto con unos cuantos dados y con una caja pequeña puede caber. Y yo, si tuviera una editorial, la verdad es que me lo miraría, porque es muy divertido, pueden jugar todas las personas que quieran y te echas unas risas. Eso sí, también pierdes la voz porque de tanto acelerón ahí haciendo gan, gan, gan, gan. Si haces mucho el ganso, como podría hacerlo Gonzo Brío, pues pierdes la voz. Y igual te puedes incluso hacer daño, si eres muy exagerado. Pero bueno, un proto muy, muy recomendable. Y yo creo que voy a ir dejándolo aquí. Ya he hablado suficiente de juegos. Decir también que en el festival se asistió a la entrega de premios del juego del año, que finalmente se llevó Leyendas de Andor. Hay que decir que Jugamos Todos le dio una mención, un premio propio al Polis de Asylum Games, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, porque creo que es un juego que se lo merece, incluso se merecía más. Pero bueno, tal como estuve pudiendo hablar por allí con algunos miembros del jurado de selección, no se le puede dar un juego como a Polis el juego del año, porque el premio en sí necesita primero dárselo a juegos que pueda jugar todo el mundo. Y de esto se ha discutido mucho, pero yo entiendo estas bases en las cuales pues tienen que ser juegos accesibles para todo el mundo, porque primero se ha de crear una cultura lúdica, y Leyendas de Andor cumple perfectamente con ese cometido, así que ninguna queja por mi parte. Y nada más por ahora. Nos escuchamos en el próximo podcast, en el que espero ya sí hablar de Egipto, y si no, pues hablaremos de lo que sea. También me voy a ir a las gestas, así que a lo mejor también hablo de las gestas. Así que al final, por si acaso no hablo de Egipto, diré que me parece que Egipto es un país muy bonito, lleno de gente maravillosa. Si a las Mises les funciona, a mí también. Nada más por mi parte, seguimos jugando y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo. Esto es todo, nos vemos en la próxima. Saludos a todos, especialmente a los que vayan a Essen a disfrutar de la feria. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, si algo he aprendido en el episodio de hoy es que si queréis encontrar el arca de la alianza, hay que restar un Kadam, porque con 1,85 m el palo es demasiado alto.